Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Queridos oyentes, queridos y queridas oyentes de la Botica de Satán, acá en Radionauta FM 106.3. Nos recibe el público victorioso, acá empieza la Botica de Satán. Quinto programa, con los dedos te lo cuento. Así es, ya tenemos una mano completa, una mano que hace un puño. Eso quiere decir más de un mes, ¿no? Un mes y una semana. Un mes y una semana. ¡Wow! Así es. Empezamos, de verdad. Así que estamos escuchando hoy de Cortina Thunderstruck, tema ICDC del disco Live de 1992. Uno de los mejores discos en vivo de la historia del rock, Wally. Dicen. ¿Dicen? Así no, dicen. Para mí es Live After Death de Iron Maiden. Ah, mira vos. Mira vos. Tiene, es uno de, también, le pelea ahí la. O la, el disco de Metallica en vivo. ¿Cuál? No tiene, ¿no? No tiene, sí, son unos pobres muchachos. Pero bueno, no, este disco realmente excelente, Thunderstruck, que nos hace acordar a el miércoles pasado. Vivimos un acontecimiento que algunos dicen que fue. Algunos tienen una lectura medio conspirativa. El miércoles pasado, mientras nosotros transmitíamos acá desde el estudio de Radionauta, se largó la tormenta famosa, el gran temporal del que han estado hablando todos los medios masivos y no masivos de comunicación, que azotó sobre todo la zona oeste y sur del Gran Buenos Aires. Dejó a gran parte de Buenos Aires sin luz, digamos. Y a mí sin un arbolito. Bueno, todo eso pasó mientras la Botica de Satán salía hacia el éter. Nosotros acá ni enterados. Nosotros ni enterado, tampoco, pero. Verdad, por ahí se movió un cartel, pero jamás se nos ocurrió decir que estaba lloviendo. Bueno, pero hay ciertas lecturas conspirativas que dicen que nosotros podemos tener alguna clase de responsabilidad en ello. ¿Satán nos está mirando de cerca? ¿Cómo? ¿Qué decirles a esa gente? ¿Qué decirles? Que si nosotros hubiéramos tenido alguna clase de responsabilidad en ello, no hubiéramos atacado a los menos pudientes de la sociedad. Si tuviéramos capacidad de crear una tormenta y dirigirla, no lo hubiéramos dirigido a la zona sur de Buenos Aires, precisamente, sino por ahí a la zona norte, Palermo, Recoleta. ¿Quién, o no? Hubiera sido menos el desastre, porque sus casitas son bien más fuertes, sus casitas no son de chapa ni de madera, ¿no? Se la pueden bancar bien, digamos. Se la banca, sí, porque siempre en las tormentas salimos dañados los que menos tienen. No es por desearle mal a nadie, pero... Pero un cuernito de acá para ellos. Así es, un acto de desagravio, así que empezamos con ese acto de desagravio. Nada tuvimos que ver con la tormenta, aunque haya coincidido con exactamente con la emisión de nuestro programa del miércoles pasado. 2 horas mientras nosotros estábamos en aquí. Exactamente. Bueno, para el día de hoy, para el programa de hoy, tenemos varias cosas, varios temas. Sabemos que hoy nos estuvimos movilizando desde acá del Olga Vázquez por la expropiación definitiva del inmueble en el cual estamos ubicados, acá en calle 60 entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Así que vamos a tener una invitada acá que nos va a contar un poco de la situación actual de la Olga. Una invitada muy especial porque es, digamos, la voz de la mañana, la voz que te... La suave voz que te despierta si escuchás Radionauta a la mañana. Es la conductora principal. Es como hacerle una entrevista a ella. Yo pienso que es como si trabajás en Continental y le haces una entrevista a Víctor Hugo, una cosa así. Salvo que ella, bueno, es mucho más bella, no es uruguaya, tampoco es relatora de fútbol. Pero bueno, así que enseguida nos va a estar acompañando Juliana Agustina Díaz Lozano para contarnos un poco de la situación actual de el Olga Vázquez. Y tenemos una temática particular para abordar hoy en la Botica de Satán, que es el folclore y el metal, ¿no? Tanto se ha dado en nuestro país, ¿no? Exactamente. Intensivamente en muchas bandas se ha repetido que mezclaron el folclore argentino, que es muy particular también, con el heavy metal. Sí, y particularmente. Bueno, el metal tiene esa característica de mezclarse con todas las músicas del mundo, ¿no? Siempre mezcla música árabe. Sí, podemos recordar a Sepultura con sus baterías. Mezclando ahí temas brasileros con el trash. Hoy vamos a abocarnos específicamente al folclore argentino y al metal. Pero bueno, ahora vamos a escuchar algo que nada que ver. Vamos a empezar con un tema a pedido de un amigo que allá va, un tema de Motorhead para Claudio y Santino, que lo están escuchando allá en el campo, en la consulta. Así que vamos a escuchar Hellraiser de Motorhead. Living on the La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Así es, acabamos de escuchar el tema Hellraiser de Motorhead. Tema que musicalizó alguna película, pero bueno, en otro momento hablaremos más de Motorhead, que hemos pasado bastante de Motorhead. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada del día, que ya fue presentada con antelación, la señora Juliana Agustina Díaz Lozano. Con segundo nombre y todo. Y todo. ¡Qué grande! Bueno, buenas noches. La verdad estoy muy contenta de estar en este programa que escucho. Este programa de que sirve para educarse musicalmente, por lo menos para mí, que no sé mucho de metal, pero me gusta, está bueno porque voy aprendiendo un poco, así que estoy re contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias, Juliana. Vos sos la que conduce el programa de la mañana acá en Radionauta. Sí, eso parece. En este mismo lugar donde estoy sentada ahora, si me quedo a dormir, por ejemplo, amanezco acá a las 8 de la mañana con el programa que va de lunes a viernes por Radionauta de 8 a 10 de la mañana. Que la voz más conocida de Radionauta, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y el programa? Ya pudo. Ni cuenta te da, se llama el programa y es un programa periodístico, sí, de noticias. Estás acá en el Olga Vázquez y estás muy seguido acá en el Olga Vázquez, ¿no? Sí. Sí, bastante seguido. Ahí, como dice una compañera del taller de costura de Olga Vázquez, a veces siento que estoy más que en mi casa. O quizás es que también es mi casa, el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Así que bastante seguido. Uno pasa, además de su trabajo concreto por el Olga, venimos a reuniones, a actividades, a talleres, a comer a la pizzería, a comer a la cocina de autores colectivos y colectivas. Bueno, a distintas cosas. Uno pasa por el Olga y te encontrás con gente que está haciendo... con proyectos, con nuevas cosas, y bueno, todo es bastante interesante. Creo que por eso uno viene y vuelve todo el tiempo. Entre una de esas cosas, la radio. Entre una de estas cosas, el proyecto este de radio que ya se viene pensando desde hace 2 años, más o menos. Le voy a preguntar a Rodo, el operador. Sí, pues, 2 años podemos decir desde que lo venimos pensando, pero también todo un trabajito de a pulmón, de a poco, desde pensar de recuperar el espacio físico donde ahora funciona la radio, desde las ruinas, podemos decir, porque uh-huh. Un espacio bastante abandonado en este inmueble del Olga, y pensar en poner la torre, en poder conseguir el transmisor, en poder empezar a llenar el aire de a poco. Bueno, fue un trabajo a pulmón y desde hace ya más de un mes que estamos al aire y de a poquito, y también aprendiendo en relación a la radio como todos los medios comunitarios, pero con la particularidad de estar en el Olga, con todo lo que eso implica, ese contenido previo que te da ya la radio. No es cualquier radio, sino una radio emplazada en un centro social y cultural, ubicada en un lugar donde hay gente que sueña con una sociedad diferente. Uh-huh. Además que esta radio la levantamos entre nosotros. Esta radio, sí. ¿O no? Con, obviamente. Además con nuestros desconocimientos en todo sentido. Con, digamos, sí. Por ejemplo, ¿cómo podemos decir? Levantar pared, pintar las cosas, hacer equivocarte, volverlo a hacer, pintar un techo, que se te caiga todo lo que estás pintando arriba. Un montón de cuestiones que son anécdotas divertidas y que en su momento... sí, también fueron anécdotas divertidas. Quien ve ahora el estudio en el que nos encontramos no sospecharía el depósito que era. Es un lujo en la actualidad. Había cuestiones, había alimañas, varias. Fue el último lugar que se acomodó del Olga, ¿no? Y fue el último lugar. Estamos casi como en un altillo, en un piso superior, donde habitaban murciélagos en cantidad. Así que quedaron desalojados. Se puede decir que... fueron desalojados. No hemos podido convivir con ellos, así que podemos decir que, bueno, no se organizaron lo suficiente, quizás, como sí estamos organizados quienes estamos resistiendo en el Olga Vázquez, las personas por lo menos. ¿Habría que llamar a Ozzy Osbourne para que se coma un murciélago? o a Rob Halford que se tatúe otro en su capocha. ¿Ozzy Osbourne come murciélagos? Y se comió un murciélago una vez. Sí, no sé si lo hace asiduamente, pero... Créetelo. Era de plástico, no se sabe. También una... Es como los mitos el mito de los pollitos y Kiss. Sí, es una parte de... En realidad Kiss iba a la carnicería y compraba alita nada más. Era más barata. Lo más barato. Vivía en Argentina. Así que estamos resistiendo en el Olga Vázquez. Estamos resistiendo desde hace un montón de años, como que esta lucha no comienza ahora, y tampoco en el 2007, que es cuando se consigue la ley de expropiación, esta ley que plantea que este lugar es un lugar de fin social. Uh-huh. Esta ley es como una declaración de principios que se consigue dando toda una lucha en la calle, dentro de aquí y también en el Congreso, digamos, en la legislatura provincial, pero que no ha sido efectiva hasta ahora porque no, el gobierno de Scioli no destinó la plata correspondiente a esto, ¿no? A que se pueda pagar los acreedores de la escuela privada que funcionaba acá. Hace mucho tiempo ya. Ya hace mucho tiempo. Acá este lugar, bueno, para quien no conoce y no conoce la historia, pasaron un montón de cosas, digamos. En algún momento funcionó la Sopa del Niño, que era un lugar como una casa de día para niños y niñas que sus padres iban a trabajar o que no tenían posibilidad de quedarse con nadie, se venían a quedar acá. Pero también fue un colegio privado, como una escuela privada de nuevo tipo, una especie de cooperativa, pero bueno, no dejaba de ser de tener fines de lucro, y finalmente quebró. No se sabe bien por qué el dueño lo cerró, pero quedó endeudado. Uh-huh. Incluso con los propios docentes. Se han acercado a Lola algunos docentes a comentar también esa situación y apoyar un poco la lucha. Y a comentar eso, que quedó endeudado el dueño con el Estado, fundamentalmente, con el Banco de Provincia. Y todo eso es lo que estamos pidiendo, que el propio Estado se haga cargo, porque no nos corresponde a las organizaciones sociales y colectivos que luego nos vinimos acá a trabajar a Lola y que lo encontramos en un estado de abandono total. Estamos hablando de pastizales, de un lugar muy derruido, lleno de basura, donde no, realmente no estaba teniendo ningún fin social, y que si uno lo ve ahora y te fijas todo lo que se ha construido y para todo lo que sirve, realmente te das una idea del trabajo que hubo durante todos estos años. De hecho, la radio, y el año pasado hicimos el techo de la galería, por ejemplo, que estaba en pésimas condiciones. Claro, todo el valor agregado, si podemos decir así, que tiene el trabajo que se le está poniendo, y convertirlo en un lugar habitable, digamos, para quienes pasamos acá todo el tiempo. Y que además viene siendo ahora como una especie de pulmón en el medio de grandes edificios que cada vez más nos rodean y se acercan. La otra vez comentábamos, cuando llegamos al Olga hace varios años, este lugar era todo de casas bajitas, y hoy estamos rodeados de edificios que seguramente lo habrán construido empresas con mucho dinero, y seguramente deben querer este espacio también. Claro, un barrio tranquilo, como decías vos, Wally, de casas bajas, que se ha convertido en epicentro de un negocio inmobiliario que en La Plata está avanzando, y que también quiere avanzar sobre el Olga Vázquez. Lo sospechamos, lo intuimos con bastante certeza, que por ahí el interés de sacarnos de acá está vinculado a algún interés, ¿por qué no?, privado, de poder hacer un edificio. Es un predio enorme, el del Olga Vázquez, sí, donde entraría un gran edificio, quizás un par. Con una cómoda cochera. Con una linda cochera, con vista a otro edificio, claro, seguramente. Así que bueno, esta mañana estuvimos marchando por la razón esa de la expropiación definitiva del Olga. Sí. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con el, yo te comento porque recién no estabas, que bien, tenía que ver con el folclore y el metal. Así que vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Raza Trunca, de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué pueblo es? De la ciudad de Salto. Ajá, del Salto, de Salto. Y después vamos a comentar un par de cositas más. Julianita, no te vayas, por favor. Bueno, me voy a quedar escuchando la música. Dale, bueno. Tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. Que oficia de dirigente, lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Nadie agrediendo la gama, va a pagar el abogado. Según día sale libre, tendrá que dormir parado. De Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! ¿Quién es? Por suerte ahí está todavía sacando discos y cantando la posta el señor León Gieco. De un temita, ahí estamos escuchando cortina, un tema de su último disco que se llama El Desembarco. El tema se llama El Argentinito y es una patada a las encías a todos aquellos que bueno, que ya Gieco le pegaba en temas como El Imbécil. Digamos, la sociedad careta, al verdugo, al argentino, al enano fascista que por ahí habita en la clase media argentina. Así que Gieco ahí despliega toda una poética que no deja cómodo a ningún, como siempre, ¿viste? Bueno. Sí, incomodando. Pero no parecía, al principio, la parte instrumental por lo menos. Y está así, rockero pesado, porque ya vamos a hablar de León, viste que siempre ha tenido un acercamiento hacia el rock. ¿Y esto hacia de qué época es, más o menos? Esto de... ¿Ahora? De el último disco. Opa, yo pensé que la gente se ablandaba con los años, parece que... Y León ha tenido una trayectoria muy ondulante. Empezó como un cantante más folk, más onda Bob Dylan, después claro, se acercó al folclore, tuvo esa gira en el año 84, Ushuaia La Quiaca con Santolalla, en la que tocaron todos los... Bueno, fueron de... todas las puntas del país, claro. Se recorrieron todo. Y tocaron con un montón de gente y muchos estilos. Hasta cuarteto, tocaron con el cuarteto Leo, buenísimo el tema. Bueno, Juliana, vamos a seguir hablando del tema de Olga Vázquez, que es el tema para el que te habíamos invitado. Otro día hablamos de León Gieco. No puedo evitar preguntar todo, perdón. Pero sí, el tema que nos convoca tenía que ver con la movilización que se realizó hoy, que realizamos desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, una movilización muy masiva para mí. Yo la verdad que me sorprendió. No que haya tenido ese apoyo, esta lucha, sino que nos hayamos podido juntar hoy a las 11 de la mañana tantos y tantas, y una movilización con mucho color, mucho sonido, murga, mucha alegría también, que pasó, fue a Plaza Moreno, bueno, frente a la municipalidad también, reclamando en contra de los negociados inmobiliarios y también por el derecho a la ciudad, que implica poder estar funcionando acá en un espacio céntrico, y un espacio que todavía es público, esto que veníamos hablando, que luego pasó por tribunales para reclamar que se deje sin efecto, que se vuelva atrás o se dé marcha atrás con este, sí, con este dictamen que plantea que hay que pagar como un canon locatario, que sería como un alquiler, desde el 2007 que se consigue la ley hasta ahora, por el hecho de estar funcionando acá, que nos parece algo totalmente injusto y traído de los pelos. Lo que se pide es que se dé marcha atrás con esto. El viernes aparentemente habría algún tipo de resolución al respecto, así que ahí nos enteraremos. Y ¿finalmente? Luego finalmente llegamos a la Casa de Gobierno, donde nos atendieron después de mucho esfuerzo y mucho grito y mucho cántico y mucho agite. Y cortar la calle 6. Cortar la calle 6, encender, prender algunas gomas, que a veces es una situación a la que uno se ve obligada cuando los funcionarios no quieren responder. Luego de todo eso nos citaron, nos llamaron las autoridades provinciales, nos atendieron y nos plantearon, por una parte, que consideran que este año no se va a hacer efectiva la expropiación, es decir, que ellos no tienen presupuesto suficiente, que están en rojo, que no hay presupuesto para hacerle frente. Están en rojo, son comunistas. No sé. Están muy lejos de eso. Yo no lo interpreté así, pero me parece que lo que planteaban es que no iban a poder hacerse cargo este año de pagar a los acreedores, que eso sería hacer efectiva la expropiación, que por ahí el año que viene, lo mismo que nos dijeron el año pasado, ¿no? Que lo patearon para el año que viene. También nos plantearon que nos darían una reunión para dentro de un mes, 30 días, para darnos respuesta en relación a esto del canon locatario, para ver si hay alguna posibilidad de acuerdo donde la provincia se pueda hacer cargo de pagarlo. Y porque, bueno, porque supuestamente, como es poder judicial, no tienen competencia. Y lo otro que sí nos dijeron es que van a utilizar sus contactos en el legislativo para que se pueda prorrogar lo de la ley de expropiación, que se vence en diciembre, y que evitemos el remate, ir a remate judicial. Básicamente, lo positivo, nos dieron la garantía de que vamos a seguir funcionando acá, de que no estamos con los tiempos tan cortos y que no nos estarían mandando a desalojo en lo inmediato, al menos, y que nos dan una nueva reunión. En lo negativo, bueno, no parece haber voluntad política para hacerse cargo de la solución de fondo, que es pagar la expropiación. Un bicicleteo más. Y sí, en realidad para mí lo que está bueno es no menospreciar el logro, que si no hubiéramos podido salir cientos y cientos como salimos hoy, no nos hubieran atendido y no hubiéramos abierto una gestión, que es interesante poder abrir esa gestión y poder tener al menos el compromiso de seguir funcionando y de poder hasta alargar los tiempos mientras se discute, y vamos a seguir discutiendo, pero en la calle, la cuestión de la expropiación definitiva, ¿no? Uh-huh. Así que así estamos. Así estamos. Es interesante pensar eso, que más allá de las respuestas que nos den desde el gobierno, hay muchas cosas que están dependiendo de nosotros y nosotras acá en el Olga, que es seguir trabajando, seguir haciendo las distintas actividades, seguir fortaleciendo este centro y pensar qué otras medidas vamos a tomar en el resto del año, que seguramente van a ser cada vez más fuertes y más sostenidas en el tiempo en relación a avanzar en esta lucha y a que por fin podamos darle el brazo a torcer al gobierno. Otra, una notita al pie, es que cuando pasamos por tribunales estaban los judiciales en lucha, que bueno, es uno de los gremios que todavía no llegó a acuerdo con el gobierno, y que bueno, ahí se expresaron mutuas solidaridades entre la lucha de Olga y la lucha gremial de los judiciales, que también estuvo bueno. Y también hemos recibido apoyo de un montón de otras organizaciones, ¿no? Y centros culturales. Sí, sobre todo la Red de Centros Culturales de La Plata, el ENECA, que es un espacio más nacional de centros culturales, que mandó su adhesión, algunas organizaciones de derechos humanos, algunas organizaciones políticas, la Federación Universitaria de La Plata, y todavía se siguen recibiendo adhesiones para esta lucha. Bueno, y también tenemos una cosa más alegre para contar. Por una parte, que se está pensando hacer un festival en la calle, que todavía no tiene fecha, pero será seguramente para antes de esta gestión, dentro de un mes. Y por otra parte, una actividad muy agradable para el sábado. ¿Para este sábado? Para este sábado. Una peña folclórica, sí, me dijeron. No es de metal, no es de metal, pero sí, pero tiene que ver con justo, la música. Justamente tiene que ver con nuestro tópico de hoy. ¡Oh, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Parece que hubieran organizado el programa para la peña o la peña para el programa. Porque además, la provincia no tiene dinero para hacer la expropiación definitiva de la Olga, pero ha organizado el Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires, el FIFBA, el impronunciable FIFBA. Le podrían haber puesto otra sigla. Que este viernes arranca, viernes 13 de abril, arranca en el predio ahí del bosque. Y bueno, realmente es muy atractivo los artistas que se han convocado, pero uno también se pone a pensar, o sea, está buenísimo porque el festival es gratis, pero uno se pone a ver, por ejemplo, el viernes va a estar Rally Barrio Nuevo, Bruno Arias, entre los grandes, digamos, y más conocidos, Tomás Lipán, Los Mirlos, que es la banda esa de cumbia peruana, que está muy buena de paso. Arbolito también. El sábado está Beatriz Pichimalén, que es una cantora mapuche. Está Liliana Herrero, Mariana Baraj. Viene Rubén Rada. Buenísimo. La Bomba de Tiempo, Totola Momposina, la cantante de cumbia colombiana. Bueno, está bueno. Ahí, bueno. Y viene para el domingo, viene Jaime Torres, Celso Piña, cumbia también de México, El Chango Spasiuk y una banda de Venezuela. Pero uno se pone a pensar, han gastado mucha plata esto. O sea, si hubieran sido un poquito más modestos, tal vez. Sí, es una decisión política. Claro, exactamente. Plata no es que falte plata, porque con este nosotros hemos nombrado solamente a los más renombrados, pero hay un montón de otros artistas que seguramente no vienen gratis. Más todos los recursos que se mueven, de sonido, seguridad, etcétera. Difusión. Excelente que se haga un festival gratis. Excelente laburo para los músicos, todo. Pero el Olga funciona todo el año con fiestas y todo, gratis. Y digamos, sí, y además no solo el Olga. En la semana tuvieron. Pasaron por la radio gente que está estudiando danzas folclóricas acá en la escuela, en el instituto, perdón, que es un terciario que funciona acá en Plaza Rocha y que lo están cerrando por falta de edificio. Claro. Y en ese caso ellos decían, bueno, muy lindo el FIFBA, pero no hay un poco de presupuesto para que nosotros podamos seguir estudiando, por un lado, y por otra parte, ¿por qué a la escuela que forma a los docentes de danzas folclóricas no nos invitan al FISBA a participar, o no nos tienen en cuenta? O bueno, como que también está bueno, estaría bueno que se den las dos cosas. Sí, no es de amargo o de ver las cosas mal. De hecho, nosotros vamos a ir, yo por lo menos voy a ir al FISBA y a tomarme unos mates al bosque, y algunos amigos van a ir a vender empanadas. Yo pensé que solamente escuchabas metal, ibas a recitales de metal. No, de hecho, escucho muchas cosas. Pero tampoco vamos a ahondar en ellas. Bueno, entonces lo que nos decías, que en el marco de... Pusiste nervioso. Nosotros vamos a hacer nuestro propio festival, digamos, no contra festival, sino que la gente que... Porque sabemos que el festival en el bosque termina más o menos temprano, tipo una está terminando, y la gente se queda manija con ganas de bailar y tomar una cervecita, un vinito. Entonces la idea es que toda esa gente, ese maratón de chacareristas que van a andar dando vueltas, se vengan el sábado 14 para acá, para el Olga Vázquez, que va a haber otro target de artistas. No va a estar Rally Barrio Nuevo, aunque esté invitado, supongo, Bruno Arias y Tomás Lipán, por ejemplo, pero tenemos otro... Sí, básicamente una peña, una post-FIFBA. Claro, para que vengan a... Y porque además esta fecha que estamos... nombrando es para financiar las radios, ¿no? Sí, tiene que ver un poco con un apoyo a distintas radios comunitarias y populares, además de de poder financiar la lucha o poder conseguir algunos de los recursos para seguir luchando por el Olga Vázquez, parte del dinero tiene que ver con financiar experiencias como Radionauta y otras radios compañeras que, bueno, que pensamos que la comunicación no tiene que ser una mercancía, sino que también es un bien social. Y y va a ser también la inauguración formal de la programación de Radionauta 2012, la así, peña, así todo que, eso junto. ¿Va a haber metal también en la peña? Estamos viendo. No, parece sé. Que no, parece que van a tocar acá los Hijos del Tiempo, Pato Molina, Yoli Campos, Seba Caire, que son los chicos del programa de Folclore Vivo que está mañana de 22 a 24, por ejemplo. Alpargatas y Nada Más, Fede Toledo, Matías D'Alessandro y Lo que quedó de anoche. ¿Qué será Lo que quedó de anoche? Buen nombre. Bueno, entonces, toda la gente invitada para el sábado 14, después del gran festival del FIFBA, a venirse para acá. Bueno, y a bailar hasta las 8 de la mañana, porque esta lucha por la expropiación del Olga la vamos a ganar con alegría, por sobre todo, ¿no? Con alegría en la calle, así que se enteren que vamos a estar en la calle, que no estamos solos, y el dueño, que se olvide que es el dueño, porque el Olga Vázquez es nuestro. Muy bien, sí, muy bueno. Bueno, Julianita, ya estás recansada, y porque estás acá temprano y te tenés que ir, tenés que estar acá temprano, sobre todo. Y así que bueno, te damos las gracias, un honor para nosotros, un sueño cumplido acá en la Botica Satán, tener a la voz de la voz de Radionauta. Es recíproco. ¿Qué significa? Lo mismo para mí, estar acá en la Botica de Satán. Me encantó. Muchas gracias. Entonces vamos a escuchar un temita ahí que tenemos preparado. Cacique Yatel. Arriero soñador de vino y luz, me supo ser señor en el aire. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y citón, ahí anda guanateando con Yatel, cacique cimarrón de la Unitel. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cali con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido frecuente y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Suele cantar un cari con fábulas y leyendas. Y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido de huelque y antes que nada argentino. Y antes que nada argentino. Y antes que nada argentino. Me voy. Cuando trajiré la paisano. Oh, paisano, ya me voy. No, sí, ya me voy. Ya me voy, ma paisano. Ya me voy. Aonique Wempo Geniek Gea. Mi raza es pesada como el hierro. Chaito Hoshen Kenke Nash. Ayer hizo viento. Polsk Chaito Kengen Ken. El sol calienta mucho. Eu Ewansh. Sí, adelante. Mash igual en Ken Shenu. Komt Yamersk Kot. Adiós, amigo, no te olvidaré. Mash It Ainko. Adiós. Mash It Ainco, adiós, amigo. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser queremos legales. Ser legales. Más derechos, somos menos legítimos. Obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. FM 106.3 radionautafm@gmail.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. En la Botica de Satán, el programa de metal, aunque esté sonando esos acordes tan folclóricos, y hace rato ya estamos imbuidos en este tema que es el la mezcla, el mestizaje entre el rock pesado, entre el heavy metal y el folclore. Así es, así que oyentes, no se asusten, el heavy metal está cerca. Exactamente, está ahí mestizado con el folclore argentino. Les recordamos que estamos en Radio Nauta FM 106.3, que las vías para comunicarse está el teléfono 512-1690. También se pueden comunicar a radionautafm@gmail.com. También por Facebook a Botica de Satán. Nos buscan y ahí por ahí dejan algún comentario. Dan ahí dejando algunos comentarios. Así que estamos escuchando de fondo a Gentil Cara. El tema, un tema de Iorio, del disco de Iorio Flavio, que se llama Peso Argento. Del año 1997, un disco que marcó realmente, por lo menos en mi existencia, una gran bisagra. Es un disco que en vos tiene mucho peso. Porque peso argento, muy bien. Ya hemos dicho que vamos a contratar un baterista con un redoblante y un platito para que remate. Solo para él. Exactamente. Anteriormente habíamos escuchado el tema Cacique Yatel de Hugo Jiménez Agüero, que es un compositor de allá de los Pagos de Santa Cruz, de los Pagos de mi amigo Sergio Gómez, de Río Gallegos, dije, ¿no? Hugo Jiménez Agüero, que es el compositor de ese tema, compuso también otros temas que hace Rubén Patagonia, como Aoniken, que y, justo era la banda que lo estaba haciendo. Exactamente. Aquella banda de Cutralco también mezcla mucho folclore con el heavy metal, que la verdad suena muy bien. Así que esa versión de Cacique Yatel, que también la versión, por lo menos por la mayoría conocida, es la versión que está en el disco este que anteriormente nombraba, Peso Argento, de Iorio y Flavio. Ricardo Iorio y Flavio Chencharulo, el bajista de los Fabulosos Cadillacs. Y voy a, me olvidé de decir algo, que escuchamos Raza Trunca y el tema que escuchamos era La Chacarera del Expediente, que mucho tenía que ver con todo este tema de las tramullas judiciales que teníamos, que es un tema del Cuchi Leguizamón, Gustavo Cuchi Leguizamón, un pianista, compositor y abogado salteño, una de las piezas fundamentales del folclore, del folclore argentino, ¿no? Sí, sí. No, lo que está, digamos, como yendo a esto, ¿no?, del metal y el folclore, creo que todo desde que nacemos, lo primero que nos cruzan, por lo menos a mí, en nuestra familia, el folclore siempre está presente en nuestra música, ¿no? En la música de nuestra tierra, o a cualquier provincia que vas, o acá mismo, escuchás folclore seguramente, y es parte de lo que nos representa, y como metal, que es lo que también nos representa, vamos mezclando todas las cosas, todo lo que vamos sintiendo, todo nuestro sentimiento y nuestra historia se va mezclando, y el metal, el folclore. ¿Y tu padre de dónde es, Juan? Tucumano. ¿Y tu madre? Santiagueña, ah, así que ¿cómo no voy a escuchar folclore? Exactamente. Chacarera, samba. A morir, chacarera a morir. Samba por Damas, samba por Tucumán y chacarera por Santiago. Exactamente. Así que, y bueno, y los chicos de Aoniken ahí metían también un poco de lo que es la cultura mapuche en el sur. Así que es imposible que no se mezcle, ¿no? El metal que fusiona muchos estilos es casi imposible que no haya incursionado en el folclore. Así que el folclore, a pesar, digamos, de sus orígenes tan internacionales, digamos, el heavy metal argentino, por lo menos, está muy involucrado en lo que es el folclore, ¿no? Claro, los sonidos de cada lugar. Y con el tango también. Con el tango también sabemos que es el folclore de Buenos Aires, digamos, la música ciudadana. Sabemos que, por ejemplo, Hermética, no nos olvidemos que versionó Cambalache en su disco de Intérpretes. ¿Te acordás que lo vimos en YouTube? En YouTube con YouTube. Fernando Bravo y Tete Custaró. ¡Qué noche, Tete! Igual, Sí, es muy bueno, es muy bueno. Con O'Connor con la guitarra colgada. O'Connor haciendo de segunda viola, pero ¿cuándo tocó? Vean ese video y se van a morir de risa. Se van a reír bastante. Así que bueno, tenemos preparado un montón de temitas en torno a esta cuestión del metal y el folclore. Ahí va llegando un amigo, el Wichi de Berizo. También está muy interesado en saber de estas cuestiones. Bueno, antes de pasar el tema, vamos a aprovechar para hacer para recordar, bueno, que nos está operando hoy Rodolfo Seco. Y hacer el acto de desagravio con Fernando Gómez, que el otro día, el miércoles pasado, se fue un poco enojado porque yo había insinuado alguna amistad entre él, hincha de los Andes, y el famoso hincha de Banfield, Eduardo Duhalde. Pero era una cuestión más bien de una humorada, una joda, y el tipo se lo tomó medio mal, así que aprovecho este momento para pedirle mis disculpas, las disculpas pertinentes. Públicas, las disculpas públicas. Exactamente, porque ya le pedí disculpas el otro día y ahora aprovecho para que en el éter. Ahora se asomó justo Gómez y me hace dedito para arriba. Muy bien, Gómez, nuestra amistad sigue en pie. Bueno, vamos a recordar esta fecha de heavy metal que está muy cerca, la verdad, para este sábado 21 de abril en Bomberos de Solano, Quilmes Oeste, la calle 893 y 894 de San Francisco de Solano. En el escenario Darío Santillán estarán tocando las bandas Lobos, Tano Romano, Letal, Nepal, un tributo a Nepal, claro, KZ4, Serpento, Armastifal. KZ4 es Kamikaze, son los viejos integrantes de Kamikaze, una legendaria banda de metal. Así es, mirá vos, no lo tenía eso. Bueno, Rowek lo vamos a tener también, a Magnus. Acá un par de bandas, Imperio. Bueno, también va a estar tocando Betrayer, Jason, Matan, Borax, Duck, Mojón, Helker. Y bueno, muchas más. Así que no se lo vayan a perder, porque la verdad que no siempre tenemos la oportunidad de escuchar tantas bandas juntas. Y ¿qué día? El Argentinas. El 27. 21 de abril. Ah, el 21. Porque ¿a qué hora era? A las 16. Bueno, ahí tempranito vamos a estar rondando. Ajá, por el los 27 va a estar primero tocando acá Tren Loco. El 27 Tren Loco. ¿Lo del kiosquito cómo era? Que seguramente antes del recital hay que rondar algunos kiosquitos, tomar una cervecita. Y sí, porque y hacer el ritual de antes de un recital, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, aprovecho para decir que va a estar el 27 de abril acá en La Plata, Tren Loco, acá a dos cuadritas de donde estamos ubicados, ahí en el teatro, en la calle 58, entre 10 y 11. Así que, para que se vayan enterando. Y ahora vamos a escuchar un tema, un tema de Hermética, que después Almafuerte versionó en una versión folclórica, digamos. Así que vamos con Desde el Oeste. La Botica de Satán, un programa de metal. A después del coito salió a parirse en las calles. Bueno, ahí como decía Nicolás, faltan vocalistas. Porque estamos escuchando de Cortina la banda Arraigo. Una banda de acá de Buenos Aires que hace también una mixtura entre el rock pesado, el metal y el folclore. Tiene sus temas más bien ligados al folclore norteño. Tiene una samba, una vidala. El disco lo pueden bajar en internet. Ellos tienen una página en la que ustedes pueden bajar sus dos trabajos, que tienen un corta duración y su primer disco. Así que estamos escuchando de Cortina esta banda, un tema que se llama Dogo. Y también la particularidad que tiene Arraigo es que mixturan con sonidos más rioplatenses, por decirlo de alguna manera. Tienen así bandoneón, una onda más milonga. Lo podemos escuchar en este tema y en el tema que vamos a escuchar enseguida, que también está muy bueno. No, y hoy hablando de que hablábamos de la música y del folclore y el metal, también el tema de cómo se ligan las letras, ¿no? Muchísimas letras de folclore que son muy, muy combativas también, como decimos, del metal, también se ligan en ese tema. Sí, la verdad que son bastante parecidos, el estilo de letras y de decir las cosas. Como recién llamativo. Escuchábamos el tema que hacía Raza Trunca, Chacarera del Expediente, ¿no? Donde habla del pobre que cae en cana y digamos, no es lo mismo que un rico que cae en cana, ¿no? Siempre el pobre la tiene que yugar peor. Sí, porque día... convengamos que el heavy metal podría haber hecho una vista al costado de no tratar esos temas, como ha pasado en otros países, y sin embargo, fue una decisión de los artistas colectivos, digamos, tratar temas combativos y tratar temas que tienen que ver con nuestra sociedad. Claro, sí, de hecho, bueno, Atahualpa Yupanqui ha sido uno de los poetas más versionados por el rock y el metal, porque... el metal, bueno, esta discusión la hemos tenido muchas veces con varios amigos. Por ejemplo, hay grupos de metal, por ejemplo, la banda que fuimos a ver la otra vez, que no sé, era metal, tenían guitarra, batería, doble bombo, qué sé yo, y a su vez no era metal, porque no transmitía ni no, lo que, por lo menos, todo esto es muy subjetivo, claro, lo que uno quiere, lo que uno espera de una banda. Pero no transmitía fuerza, no transmitía rebelión, no transmitía nada. O sea, transmitía muy poco con instrumentos de circunstancialmente del heavy metal. Con virtuosismo, tocaban bien, claro, todo, pero no lo vamos a mandar al frente tampoco. No vamos a decir qué banda era, pero... Y sin embargo, uno pone a... se identifica mucho con las poesías de Atahualpa Yupanqui o de Alfredo Zitarrosa. También con las de Víctor Jara, por ejemplo, cosas que tienen mucha fuerza, y uno dice, si hubieran, yo creo que si Donata, Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, hubiera nacido más tirando para estas épocas, sin duda hubiera sido un rockero. El tema que hace Hermética, por ejemplo, del... Espera, que si ahora se me fue de la cabeza, ¿no? ¿Cuál? El que hace de Horacio Guaraní. Ah, si se cae el cantor. Si se calla el cantor, mira. Si se cae el cantor, claro, en el en vivo Obras 1993, lo pueden escuchar. Exactamente, un tema que también marcó una época también. La verdad que me llamó mucho la atención cuando estaba escuchando el disco y habiendo escuchado todos los otros discos de Hermética, escuchar ese tema que la verdad que llama la atención. Si se calla, y eran, en esa época Guaraní tenía un par de temas que estaban muy buenos. Uno sí, que le había dedicado a Agustín Tosco, el sindicalista del Cordobazo. Horacio Guaraní, que después, bueno, se pasó de vino y hasta se arrimó al menemismo y pasó, y todavía sigue ahí el viejo hablando cosas con relativa poca coherencia. No se murió Guaraní, me dice acá Gómez que se murió. No se murió. Hace poquito en la Asunción de Scioli, estuvo ahí con un trajecito blanco que parecía Danny DeVito. Pero bueno, convengamos que ese tema en específico del que hablábamos tenía una poesía interesante. Muy buena. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, ese tema me comentaba una vez un preso político en la dictadura. Horacio Guaraní era uno de los de los músicos recurrentes de toda aquella generación, y estaba ahí ligado a toda la generación que combatió en los la década del 70. Sí, otro músico también de esa época, muy representativo y combativo, como Cafrune también. Claro. Que fue asesinado. Fue un accidente, dijeron, pero no, no creo. No pareció. No. Así que bueno, nosotros rescatamos todo eso, toda esa música, toda esa poesía oscura que hay en esos grandes músicos, como sobre todo yo rescato a Alfredo Zitarrosa y a Atahualpa Yupanqui, particularmente en mis gustos. Y por el compromiso, ¿no?, también que tenían esos músicos. Bueno, además Hermética, por ejemplo, tiene la moraleja, Wally. El tema, la moraleja. La moraleja. La moraleja, ¿no te acuerdas de la moraleja? Y tantos otros temas. Hay otras bandas como, por ejemplo, vamos a escuchar enseguida el tema de Tren Loco, que hace... Tren Loco hace una zamba que la compuso el padre de Gustavo Zavala, el bajista de Tren Loco, que se llama Al Río con Lara, porque él es oriundo de la provincia de San Luis, y este tema habla de un río de aquella provincia, Cuyana provincia, vecina de la que yo también soy oriundo. Y teníamos cargado... habíamos puesto la de cortina del tema de Arraigo, y entonces vamos a escuchar un tema de esta banda que se llama Arraigo, del disco Rancho Sur, el tema que se llama Cría de Crías. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Cambiamos ojos por cielo. Así pasó la banda Arraigo con su tema Cría de Crías. Interesante lo que hacen, los tipos tocan bien. Sí, la verdad que se puede decir que tienen muy buenos músicos, no solo digamos para el folclore que hacen, sino para el heavy metal, que tienen algunas cosas como tapping de guitarra que es difícil de hacer, no conseguís cualquier músico que lo haga. Sí, se nota que son unos músicos bastante estudiados, eruditos en la materia. Algunas cosas que, bueno, no sé, son más de gusto personal, si te gusta algo de lo que hacen o no, bueno, pero es... Es así, digamos, nosotros claro. Estamos pasando, el que le gusta, le gusta. Al que le gusta lo busca y al que no. Y al que no, no. Exactamente. Así que bueno, interesante para escuchar y bajárselo a la discografía, que tienen un disco y un EP, digamos. Un simple de esta banda que se llama Arraigo. Y de cortina estamos escuchando al señor León Gieco, del que habíamos hablado más temprano, que tiene mucha relación con este tema que estamos hablando, que es la relación entre el metal y el folclore, porque León Gieco, como habíamos dicho más temprano, es un tipo que ha tocado todos los temas, casi todos los estilos. Primero que ha tocado con muchísimos músicos y ha tocado un montón de estilos. Y por ejemplo, ahí está sonando de cortina el tema El Ángel de la Bicicleta, de su disco Por Favor, Perdón y Gracias, que es una cumbia en la versión original. Y esta es una versión de su disco, del disco que sacó en 2009 junto a la banda Demente, que es la banda liderada por Andrés Jiménez, el ex animal. Exactamente. Y sacaron un disco que se llama Un León Demente. Hace un par de días recordábamos que también Iorio estuvo cantando con León en varios temas. Claro, Iorio cantó en el tema El Embudo, en el embudo del disco Orozco. Sí, está con un montón de... con un montón de otros músicos, está Mercedes Sosa también, que arranca esa canción con un recitado. Exactamente, también está Ricardo Mollo, recuerdo, y El Chizo de la Renga. Un tema El Embudo, para ir relacionando, porque acá vamos relacionando todo, un tema que la poesía es de Marcelo Verbel. Marcelo Verbel, un poeta neuquino que lo habíamos ya nombrado en un programa anterior de La Botica de Satán, que es el compositor del tema Destino Ladrillero, que es en el tema en el que se basa la canción de Malón, Cancha de Lodo. Temazo, Cancha de Lodo, está basado en una poesía de este señor, Marcelo Verbel, ya fallecido ahí en la provincia de Neuquén. Estábamos hablando del tema del embudo. Sí. Y en otro tema, en Bandidos Rurales, también canta Iorio en el tema Bandidos Rurales, del disco homónimo. Un temazo, Bandidos Rurales, que cuenta toda la historia de los bandidos, que estaban muy ligados también al anarquismo, el anarquismo expropiador. Muchos de esos bandidos, lo que le robaban a los ricos era utilizado para la organización anarquista, para hacer folleterías, para la imprenta, para difundir la idea anarquista, la idea sobre la libertad. Y bueno, en esa época, que era en esos primeros años de los 1900, donde la lucha anarquista era muy fuerte en nuestro país, nombra un montón. Sí, sobre todo el tema nombra un montón, pero está sobre todo basado en dos particularmente en Bairoleto, Bairoleto y en Mate Cocido. Bairoleto, que era un bandido rural que asolaba a los terratenientes del sur de la provincia de Mendoza, en el departamento de General Alvear, ahí en el límite con La Pampa, donde está sepultado. Y bueno, yo conozco al a quien es nieto de Bairoleto, un tipo, digamos, no vamos a emitir juicio alguno, no ha seguido los... No es Bairoleto, no es muy bandido ni es muy rural. Pero bueno, y su viuda seguía viva, no sé si habrá, si habrá muerto. La señora, obviamente muy mayor a esta altura, pero porque era muy niña cuando andaba con Bairoleto y tuvo al... al padre de este sujeto del, que, del cual recuerdo en este momento. Y el otro es Mate Cocido, que estaba ya más en el norte de la... Mate Cocido tucumano. Exactamente. Mi viejo siempre me nombraba Mate Cocido. ¿Mate Cocido por el, por la bebida o porque tenía la cabeza cocida? ¿Quién sabe? La verdad no sé. No, no se sabe. Es un, una pregunta que quien la sepa puede comunicarse al 512-1690 y decirnos su opinión. ¿Qué es mate cocido? ¿Es el mate cocido, el yerbeado, digamos, el, la yerba mate con agua, un té de yerba, o es que tenía la cabeza con un par de puntadas? Así que comunicate para darnos tu, tu opinión. Acá Rodolfo Seco dice: un buen tema, ahora que la yerba subió. Qué tema. Ahora no hay que hacer mate, hay que hacer mate cocido. No paramos de relacionar cosas aquí. Ahí está de cortina sonando Bandidos Rurales. Temazo, Bandidos Rurales. Entonces ese acercamiento de León Gieco que tuvo con Ricardo Iorio. También voy a tirar un dato que por ahí no es muy conocido. León Gieco colaboró con nuestro querido Norberto Papo Napolitano en el disco Triángulo, sería el volumen 5 de Papos Blues, de 1974, en un tema que se llama El Buzo. Es el disco más raro, creo que yo he escuchado la mayor parte de la discografía de Norberto, y creo que es uno de los discos más extraños de su carrera, si no el más. Disco Triángulo, hace el tema El Buzo, que es un instrumental muy, muy raro. La semana que viene prometo traerlo para que por lo menos lo pongamos en cortina y lo escuchemos. Bueno, ahí está León Gieco tocando una guitarra. ¡Ay, me lo puso! ¡Qué grande! Rodolfo, eso es el placer de trabajar con un tipo como Rodolfo Seco. Que yo le digo, El Buzo, un tema muy raro, y ahí está, sonando. Así que nos quedamos un ratito en silencio para escuchar este tema. Bueno, vamos con ese tema, vamos a escuchar El Buzo, León Gieco y Papo, del disco Triángulo de 1974, vamos improvisando ahí. Tenebroso, la verdad. Muy, muy tétrico. En los 70 estaban muy de moda los... Sí, no los champiñones, precisamente. Estos muchachos habían comido unos fideos con hongos y no eran precisamente los champiñones, así que ahí estaban divirtiéndose mucho, probablemente, León Gieco y Papo. Estábamos hablando de León Gieco y, por ejemplo, bueno, León Gieco tocó con Iorio en el disco Iorio Flavio el tema Cacique Yatel de la Río Paraná. Río Paraná, tema de la autoría del señor Ricardo Iorio, tan cuestionado hoy en día. Un tema muy lindo, un tema muy lindo, que yo la otra vez fui a visitar a mi hermano hacia el río Paraná y lo recordábamos ahí en una isla de aquel hermoso y ancho río. Un disco, ¿cómo no nombrar el disco? Bueno, lo nombramos pero no pasamos nada del disco Peso Argento de 1997, que tiene tiene una versión de Gil Trabajador y una que de Hermética y una versión de Malbicho de Los Fabulosos Cadillacs. Yo más que nada recuerdo el tema Soy del Sur. Nacido y criado del sur. Vos porque sos del sur. Nacido y criado del sur es un tema que compuso Flavio Chencharulo y tiene de hecho tatuado Nacido y criado en el sur en uno de sus brazos. Y entre los temas, digamos, los que más tienen... Todo el disco gira en torno a una estética muy folclórica y podemos recordar, bueno, el tema este que nombramos Río Paraná, de Mandinga y Remolinos, que es un temazo también, un tema de Iorio con Claudio Marchello, Ramón el Indio Hereje, que también es un tema compuesto por Flavio, Cacique Yatel, que recién escuchamos por la versión de Oniquén, que es de Jiménez Agüero, Allá en Tilcara, que lo estuvimos escuchando de cortina, y Para Poco de los Muchos, que es el tema que vamos a escuchar ahora, que tiene una introducción muy potente, así con vientos andinos, y está buenísimo, así que ahí lo vamos a escuchar. Los Muchicos de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Cuando tenga la tierra su fuego ni el indio ese día. Y se sigue historia tu injusticia sufrida. Revista La Pulseada, 10 años. Suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. 10 años. Que ayude al gran debate de si el mundo es para todos. Carlos Cajade. Los chicos y chicas no somos peligrosos. Estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Ser cantor, canta en la rama su historia de amor, pájaro amante, quiere anidar. A León Gieco, su disco Un León de Mente, junto a la banda de Mente. Recordamos, banda liderada por Andrés Jiménez, el ex Animal. León Gieco también había colaborado con Animal en su versión que hacen de Cinco Siglos Igual, con Animal. Y ahí están haciendo un tema que se llama En la Rama, que es un tema, un yarabí de Humahuaca, que es un tema que fue recopilado por la gran recopiladora del folclore, por ahí el folclore más olvidado, por ahí el canto andino, el canto con caja, que fue Leda Valladares, que sacó varios discos de, por ahí recuerdo, Grito en el Cielo, en el cual participaron músicos como, bueno, León Gieco participa, Raúl Carnota y creo que Fito Páez, Cerati, el Cerati que ahora está ahí en el limbo. Tanto le hemos cantado a Cerati en los recitales por algo de culpa siento. Algo, no mucho, pero algo. ¿Y quién más? Varios participaron en aquel proyecto de la recopiladora Leda Valladares, hermana de él, Chivo Valladares, también un músico reconocido en el ámbito del folclore. Así que está ahí León Gieco haciendo una versión pesada. Tiene hasta unos aires medio Black Sabbath, me atrevería a decir. Antes de que te sigas metiendo en el tema, vamos a recordar que estuvimos escuchando el tema de Peso Argento. Ah, sí. ¿Cuál escuchamos? ¿De Mandinga y Remolino? No. Sí, de Mandinga. ¿Qué tema escuchamos? Estoy tan... Bueno, sí, creo que escuchamos de Mandinga y Remolino, ¿verdad? No me acuerdo. Estoy medio oído. Me tiraste un salvavidas de plomo, no sé. Bueno, lo que pasa es que vos te quedaste con el tema de Papo y Gieco. Y ahí quedaste. Ese tema, la verdad, que nos dejó desencajados. Me ¿no? quedé traumado. Y eso que no lo pusimos todo porque es un tema para escuchar muy solo. Este es un tema. Muy solo, vos decís muy solo, con la luz apagada también. Con la luz apagada. Es como, para mí, una experiencia así como cuando era más adolescente y me tiraba a escuchar King Crimson en mi casa después de volver de las clases y mi mamá me decía: levántate, nene, levántate. son experiencias para realizar uno solo individualmente. Así que estamos acá en la Botica de Satán del día de hoy, abordando todo lo que es la relación del folclore y el metal. Les recordamos la invitación a la fiesta, a la peña folclórica que se va a realizar aquí en el Olga Vázquez el sábado 14, acá en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11 de nuestra bella y organizada ciudad de La Plata. Y esto le gusta a un amigo mío que lo diga, anteriormente otrora llamada Eva Perón. ¿Sabían eso? Eso le gusta a tu amigo. Eso le gusta a mi amigo. A tu amigo nomás. Le gusta que recuerde que esta ciudad alguna vez se llamó Eva Perón, como también el territorio del Chaco se llamó Presidente Perón o Juan Domingo Perón, y la provincia de La Pampa también, provincia de Eva Perón. ¿La provincia del Chaco se llamó Presidente Perón? ¿O Eva Perón? No sé. Sí, sí, la provincia del Chaco, porque... Buen dato, porque Chaco terminó de ser conquistada de todo el territorio aborigen en el gobierno de Perón. Porque antes era no era provincia, era territorio nacional. Y terminó de ser sometido. Sí, porque el general se mandó varias incursiones. Recordemos el Malón de la Paz, se llamó el éxodo que emprendieron, que después fueron mal recibidos, apaleados, muertos y vueltos en tren hacia el norte argentino. Siguen siendo igual, mal recibidos. Sí, sí, pero en aquel momento fue durante el gobierno de Perón que hicieron una marcha hacia la ciudad para reclamar sus territorios y fueron ninguneados por el benefactor, por algunos. Bueno, un tema complicadísimo, complejísimo. No nos vamos a meter en ese berenjenal. Diría mi viejo. Claro. Bueno, pero sin embargo, Perón, pibe. Sin embargo, este verano también los tuvimos acá en Buenos Aires, que estuvieron reclamando por sus tierras. Claro, eso en el más olvidado, creo que es uno de los territorios más olvidados de la Argentina, la provincia de Formosa. Y no sé, Formosa y Chaco, una de las provincias de la que uno sabe muy poco, solo se entera, las oye nombrar cuando se recuerda que son argentinas, cuando aparecen los niños desnutridos, los indígenas muertos en los cortes de ruta por el sojero gobernador, el señor Gildo Infran, en el caso de la provincia de Formosa, ¿no? Convengamos que pasó el tiempo, pero sin embargo, esas cosas siguen pasando en nuestro país. Siguen pasando, han pasado muchísimos años. Así que de cortina está sonando León Gieco con el tema En la Rama, un tema que también fue versionado por la banda, el trío platense, se podría decir, Acaseca Trío, una versión así para los que les gusta el folclore bien arregladito y bien meloso. Ahora vamos a escuchar un tema, un clásico, que de arregladito y de meloso tiene muy muy poco. Es un clásico del metal, digamos, porque no sé si esto es folclore. El tema se llama Moraleja. Siempre hace cantar el canto macho nativo de mi nación, para enterarte, para informarte de que también yo he nacido en el terreno del Atlántico a los Andes, del verde chaco a los cielos fueguinos, danzo los sueños alocados. Lleva la sangre, la historia pecado hemos de salvarle, y vengan las cristianías y la gente muerta de hambre. Siempre hace cantar el canto macho nativo de mi nación, para enterarte, para informarte de que también soy. De un gringo argentino, pampas del Ranquel, sierras del Comechico, sepan que quien canta lleva en la sangre la historia final del balón, y conoce la moraleja, el que no coge se deja, por eso lo estoy cantando, conoce la moraleja. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Winter Martyrium vuelve con toda su fuerza, igual que todos los programas de esta Botica de Satán. La cortina clásica de la Botica de Satán Creator. Y bueno, ahora vamos a ir cerrando el bloque de folclore, después vamos a seguir con otras cosas. Basta de folclore, basta. Sí. Mira, acá se levantó tierra, estaban todos zapateando acá. Gómez que estaba desenfrenado, moviendo los pañuelos y se todo. Se sacó el cinto de tacha y empezó así, ¡uija! Estaba como loco, vinieron, estacionaron varios caballos acá en la Botica de Satán, caballos con tachas, con sus bozales con tacha. Aprovechamos para mandarle saludos a las chicas de los Tacones de Punta. Acá se está retirando nuestro querido ex manager, productor y conspirador, nuestro quinta columnista Fernando Gómez, porque hoy nos está operando el impoluto Roberto. El que no tiene ingeniero plata, porque es seco. Para que le está inventando. ¡Tutupá! Le está inventando un nombre justo a Rodo. Así que bueno, nos está esperando el señor Rodolfo Seco. Y bueno, ahora para cerrar el bloque de metal y folclore, vamos a terminar con un temita de Raza Trunca, que es más metalero que folclore, pero nombra mucho esa tradición que hay en el folclore, que te nombran. A mí mis viejas y mi tía me hacían asustar de pendejo con el, digamos, los mamula, cucos, con el mamula y los cucos folclóricos. Exactamente. El alma mula, el aquelarre donde. El bombero. Toda esa historia. Bueno, van a contar un poco Salamanca, de eso. La luz mala. La luz mala. Y lo que van a hacer ese tema son Raza Trunca, que como hoy dijimos son de la ciudad de Salto, en provincia de Buenos Aires. Que está en la voz, está José Luis, que está en la voz, guitarra eléctrica, guitarra rítmica, erque, percusión y accesorios. También está Fausto en la voz y el bajo, guitarra eléctrica, solos y rítmica Fernando, guitarra clásica y acústica Diego, batería y bombo legüero, un bombo legüero que suena terriblemente, Paolo. Raza Trunca tocó un 26 de junio en un aniversario en 2009, en el aniversario de la muerte de Costec y Santillán, en el Puente Pueyrredón tocaron. Y en este tema que vamos a pasar ahora, que se llama De la Fiesta, son acompañados por un músico que es de Osamenta, también de una banda de trash que pasamos la semana pasada, también de Salto. Y el músico se llama Petra. Y bueno, vamos con De la Fiesta de Raza Trunca. Yeah. Radionauta FM 106.3. El ritmo de la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta FM 106.3. La botica de Satán, un programa de metal. Pasaba Raza Trunca por acá por la botica de Satán, el programa de metal de Radionauta FM 106.3. Wally, ¿no nos vas a comentar nada más de Raza Trunca? Estuvieron tocando por acá por La Plata, en un festival que se hace todos los años de música progresiva. Y el material ese que escuchamos es del disco Misteriosa Comunión. Así que un poco con lo que se escuchan instrumentos muy buenos en la banda. Y un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Esta misteriosa comunión entre el metal y el folclore. Así que cerramos divinamente el... Nunca mejor ejemplificado. Este programa dedicado al metal, a la misteriosa comunión entre el metal y el folclore. Así que así pasó Raza Trunca, un bello ejemplo de ello. También podemos nombrar otras bandas que hoy no vamos a pasar, pero tal vez en otras ocasiones. Además teníamos pensado dedicar un programa a metal latinoamericano. Hoy más bien nos restringimos al argentino, pero luego vamos a hablar de los otros ejemplos en el resto de Latinoamérica. Aquí en la Argentina hay otra banda muy interesante para escuchar, que es Yanaconas, que también tienen un mensaje también muy combativo, y ellos mezclan el metal con el folclore y con un mensaje también así bien reivindicativo de los pueblos originarios. Y muy interesante el tema de los muchachos de Yanaconas, que es una banda que tiene una trayectoria ya bastante larga, pero es una banda de lander, digamos, sigue siendo una banda de lander. Sí, para pasar de música de metal y folclore teníamos también, podríamos haber pasado Lobos con el del primer álbum, que tenía Juana Zurduy. Ese es de otro álbum, sí, Juana Zurduy, un tema que cantaba Mercedes Sosa. Y del primer álbum, que era Memorias del Continente Nuestro, un tema muy bueno también. Juana Zurduy, un tema, creo, mirá, si la memoria no me falla, porque ahí me escribieron unos amigos, comprate una notebook, porque hablo acá y realmente no tengo el soporte técnico preciso que me diga. Estamos hablando un poco de las cosas que sabemos y las que nos acordamos, pero creo que Juana Zurduy es un tema de Ariel Ramírez, si no me equivoco, una cueca que hace Logos. Está buena la versión. Sí, la hace instrumental. Mi hija fanática de ese tema por Mercedes Sosa. Que habla de aquella... de aquella guerrillera combatiente que luchó contra el ejército español. Ajá. Tiempo al tiempo, ¿quién no te dice que en unos años tu hija se vuelve metalera? ¿Cómo se vuelve? Breaking the Law, la niña. Es la princesa del metal, lo hemos dicho acá en el programa. No dije nada entonces. No dije ah, nada. Bueno, me parece muy bien. Vamos a seguir con el... aclarando cosas acá. Ya le pedimos perdón. Ella fue a ver a Psycho Morty, fue a ver un montón de bandas. El otro día cabeceaba también y hacía la... Sí, signo metalero con los cuernitos. Qué grande. Así que bueno, no, menos mal que no me escuchó, porque si no estaría en problemas. De no. ninguna manera vamos a poner en duda la sangre metalera de Maya, la princesa del metal de Berizo. ¿O no? ¿Cómo? Así que bueno, con esto le dimos un cierre a esta cuestión de el folclore y el metal. Aprovechamos para mandarle saludos a los chicos del programa de folclore aquí de Radionauta, que emiten el día de mañana de 22 a 24, Folclore Vivo, un programa muy piola para escucharlo. Y antes están en el horario, digamos, gemelo al nuestro, pero el día de mañana, los jueves de 20 a 22, los chicos de Le Tercer Monde. Me hace acordar al tema Etul Le Monde de Megadeth. Ya lo vamos a traer. Etul Le Monde. Hay que pasarlo. Bueno, son franceses también la pronunciación. No, bueno, igual digamos que el de Megadeth no lo pronuncia muy francés. No. Ah, después hay una versión que canta una chica. Tiene una versión Megadeth con una chica que canta así en francés un poco mejor. Y bueno, los chicos estos de Le Tercer Monde, no sé por qué me preguntaron qué pasó con los de Tercer Monde. Yo no sé, ni sé quiénes, realmente debería saber quiénes son. Lo más o menos lo ubico a una chica que a veces hace la columna de género en el programa de la mañana. Pero qué pasó, por qué dijeron ustedes, nosotros no hemos dicho nada. No sé si, yo manejo dos o tres teorías. El otro día, en la reunión, porque esto es una radio comunitaria, entonces nosotros tenemos reuniones de programación, puede ser que se hayan ofendido o algo, no sé. Ya voy a escuchar el programa grabado de la otra vez porque para ver qué, cuál era el no sé. ¿Por qué me estoy informando de esto al aire? No sé, esto es una cuestión de rumores, a nosotros no nos gustan los rumores, aprovecho para mandarle saludos a los de Tercer Mundo y si hay alguna... manera se han sentido ofendidos. Sí, igual si vamos al heavy metal argentino, la verdad que bastante puterío hay, ¿eh? Bueno, pero estos no son una banda de heavy metal y nosotros no, tampoco. No, lo digo, yo hacía la comparación, nomás estoy haciendo caso, comentarios. No, igual a nosotros lo que menos nos interesa es el lleva y trae. Eso es para gente que no trabaja o que no tiene cosas que hacer, entonces ocupa su tiempo hablando de los demás. Nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? De ninguna manera. Más grave aún es que trabaje y que sin embargo tenga el tiempo para... Bueno, eso es... Eso queda a criterio de cada uno. Vamos, pero vamos terminando este sí, tema. No, si vos sos el que andaste en eso, yo le estaba mandando saludos nada más a la gente de Tercer Monde, que la próxima vez vamos a traerles dedicado entonces el tema Etude Le Monde de Mega del disco Eutanasia. ¿Eutanasia? No. No, ¿de cuál? Cryptic Greetings. De los últimos, me parece. Bueno, la próxima semana te digo. La próxima semana te digo, pero viste... creo que es de Cryptic Greetings. No. Pero bueno, con respecto a Mega, de algo que lo que queríamos incursionar acá era el arte discográfico, que exactamente tan marcadamente está en Mega, que tiene su propio personaje ahí, que tiene nombre y todo, y que aparece, y no recuerdo bien, pero creo que fue diseñado por el cantante de la banda, por Mustaine. Y bueno, también vamos a recordar bandas como Iron Maiden, que tiene una... A Eddie. Si el metal tiene una mascota, es Eddie. Aunque en el primer disco lo tengamos bastante fiero, bastante desgreñado, el pobre Eddie. Bueno, y ya más o menos va tomando su corporeidad más identificable a partir de su segundo álbum, Killers, que sale ahí con la remera rota y un puñal. Bueno, todo esto iba a que vamos a se inaugura una muestra. La muestra que inauguro mañana con mi amigo Paralelus allá, una muestra metalera, diría yo. Se puede encontrar cuadros como Pogo, así que no va a estar faltando que... Hay un cuadro que se llama Pogo. No, no es de mi producción, pero sin embargo ahí está el cuadro. Y a pesar de que no pudimos conseguir una banda metalera que nos hiciera de fondo, los cuadros están muy relacionados al estilo metalero y se los recomiendo, la verdad, que vayan a verlo. ¿Cuándo es? Por la ¿dónde? Estación Provincial empieza este jueves y dura 3 semanas hasta el 26. Vamos a estar ahí exponiendo en la Estación Provincial, la vieja estación, como le llaman, la segunda planta de aquella estación que se encuentra en 17 y 71. Empezamos mañana a las 20 horas. Muy bien, así entonces que están todos invitados. Y va a haber un vinito, una cervecita. Ahí se venden cerveza, no conseguimos que nos den para el público, pero bueno. Bueno, entonces la semana que viene, vos estás tirando acá al aire que la semana que viene vamos a hablar un poco de la relación entre el metal y el arte. Es algo que sin duda nos va a quedar pendiente para por siempre, porque bueno, vos y yo somos artistas y... Artistas plásticos. Artistas plásticos. Ah, bueno. Me acabo de enterar, pero sí, un poco. Sí, un tema muy, muy interesante, aunque se haga extraño contar algo visual a través de algo totalmente auditivo como es la radio. Y bueno, pero el metal, como veníamos hablando, no es solamente música, ¿no? El metal es radio, es fanzine, sí, es pintura. Sin duda, si el metal hubiera sido solo música, jamás nadie le habría llamado la atención encontrar a alguien de pelo largo y toda ropa negra y tantas cosas visuales que tiene el heavy metal, ¿no? Hay toda una estética en el heavy metal, como en todas las músicas. Como en todo. Como sí, en todas las músicas, pero hay una, digamos, particular al heavy metal. Así que podríamos hablar de las tapas de Maiden, de las tapas de Judas, de... Bueno, acá estoy viendo una remera de la banda Dead. Una banda de Dead de los Estados Unidos. Bueno, sí, ¿no? El Brutal Death al que están acostumbrados los realmente oyentes del Death. pero sí, una de las primeras bandas, claro, que cantaba el estilo. Las tapas de Cannibal Corpse. Eso son muy llamativas. Se puede hablar de eso en radio. Podemos contar sobre esas. Me gustaría informarme antes de hablar del tema, pero me encantaría hablar. Después la relación, el otro día hablábamos un poco la relación de, bueno, también un artista muy conocido que es Giger con el metal. Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene, porque ahora ya estamos cerrando la botica de Satán de hoy. Recordamos que el sábado 14 se va a realizar una peña acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que es para recaudar fondos para la Radio Nauta y para otras radios comunitarias de... Exactamente, como pueden ser Astilla en Ensenada, la Radio de Malvinas acá en el barrio de Malvinas, o La Charlatana, ubicada en la calle Nueva York, en Berisso. Así que bueno, ya no nos queda tiempo, nos vamos despidiendo. Nos vamos a despedir con un tema, un clásico. Nos hacía falta este clásico, que es un tema del primer disco de Iron Maiden, donde canta Paul Di'Anno, el primer que anduvo dando vueltas por estos pavos. Hace un tiempo tuve el gusto de verlo al Paul, que está gordo y parece un rapero, pero fue muy bueno escuchar, por ejemplo, este tema que vamos a escuchar, que es Remember Tomorrow, que enseguida lo vamos a poner. Ahora ya nos despedimos. Bueno, hemos concluido el quinto programa, contado con nuestros dedos. Así que hasta la próxima. Más de un mes en el aire. Más de un mes en el aire. Estamos muy contentos haciendo lo que queremos hacer, que es un programa de metal, de la música que nos gusta, de compartiendo este espacio en el aire. Y bueno, pasándola bien, divirtiéndonos un rato. Y espero que la hayan pasado bien. Y nos vemos el miércoles que viene acá en la Botica de Satán. Vamos con Iron Maiden, Remember Tomorrow, de su primer disco. Hasta el miércoles que viene. shake me high.